nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Prendemos contigo una nueva hoguera, esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock, el programa ya número 208. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y con este programa de hoy arranca, ojo ahí, la octava temporada de Cienfuegos. Estamos grabando en vivo y en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Grabamos los lunes a las 7 de la tarde y las repeticiones son los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Y remitimos pues en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de Estevalla Alicantino. Y hemos dado la bienvenida para esta octava temporada a Radio Espiritrompa desde las montañas salvajes de Huesca. Nos puedes escuchar también, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com. También lo subimos a las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y puedes contactar con nosotras, con la guerrilla, en el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, en Facebook e Instagram y también en el grupo de difusión en Telegram. Y por supuesto, bueno, en persona, a lo mejor te puedes cruzar con nosotros por la Sierra Maestra Pinteña. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotras? Pues te saludo yo, el comandante Buenaventura Cienfuegos, el burro delante para no se espante, acompañado hoy en el estudio por el subcomandante Íñigo El Rejón. Buenas tardes. Hola, muffins para todos. Muffins y magdalenas, magdalenas. No son muffins, hoy son magdalenas. Magdalenes también. Y por supuesto tenemos a la teniente Vergonzosa en la retaguardia desde la Sierra Maestra Gallega en este caso. Estamos grabando en el primer lunes de octubre, el día 2, y aunque la idea con Cienfuegos siempre ha sido ser hacer los programas lo más atemporales posible, pues bueno, antes de entrar en harina con un programa que hoy vamos a teñir de negro anarquista, de ahí la canción con la que hemos empezado, también lo vamos a teñir de muchos sonidos extremos, así que va a haber muchas cositas. Antes de eso, pues vamos a recordar algunas noticias y algunas convocatorias. Hablábamos de que Radio Sata, en nuestra casa en Pinto, deciros, el otro día tuvimos la Asamblea General de Socias, empezamos una ilusionante temporada en la que esta radio comunitaria de Pinto va a cumplir la friolera de 10 años, una década desde aquel febrero de 2014, en el que comenzó a emitir Radio Sata. Ya os iremos contando las actividades y demás que se podrán hacer en torno a esta fecha, a ver cuáles somos capaces. Pero por ahora, apuntad, si eres de Pinto o de alrededores, te interesan, creo yo, los talleres de radio y podcast por la igualdad que Radio Sata está organizando en colaboración con el Ayuntamiento de Pinto. Uno está dirigido específicamente a mujeres y el otro se dirige para nosotros, para los hombres, para la deconstrucción de género. Tienes más información y puedes inscribirte en el email proyectoigualdadsatinas@gmail.com hasta este viernes 6 de octubre. Ese dato sí es importante, también tienes más información en las redes de Radio Sata. Y otra convocatoria que está aquí mismo, este mismo domingo, que nos va a servir de percha para de lo que vamos a hablar hoy. Ya el compañero Íñigo El Rejón nos daba un poco una pista de por dónde vamos a ir. Este domingo, 8 de octubre, se celebran los 20 años, que se dice pronto, de la biblioteca del local anarquista Magdalena de Madrid, y se celebran en el centro social ocupado La Casica de Móstoles con unos conciertos mañaneros y una riquísima comida, unos conciertos en los que actuarán Acuerdo, Kronstadt, Accidente y el primer grupo que va a sonar en esta hoguera 208, la primera hoguera de la temporada número 8. Hablamos de Exa con su canción Y Vivir. Siento algo dentro. ¡Gracias! Bueno, pues aquí teníamos este Y Vivir de EXA, uno de los grupos que tocarán este domingo, a las que veremos allí en la casica. Y bueno, íbamos a hablar un poquito del local anarquista Madalena, uno de los locales de referencia del anarquismo madrileño desde hace décadas, pero nos había parecido mucho más interesante pedirles a ellas que nos lo cuenten directamente. Así que nos han hecho el favor, nos han dejado un audio y bueno, pues que ellas mismas expliquen. La Biblioteca Anarquista Magdalena surge en 2003 dentro de lo que era un antiguo piso de la CNT en el que confluyen distintos colectivos y activistas. Con el cese de este espacio, en 2014, se decide dar continuidad al proyecto trasladándose a la calle Dos Hermanas en el barrio de Lavapiés, en lo que es el actual local anarquista Magdalena. El espacio está fundamentalmente ocupado por la biblioteca y su fondo creciente, pero cuenta también con equipo de grabación de radio y con una sala polivalente en la que se pueden realizar proyecciones, charlas, talleres, asambleas. Durante estos años, un montón de proyectos y colectivos, individualidades han formado parte del espacio, intentando siempre trabajar desde la horizontalidad y defendiendo principios anticapitalistas, antiespecistas, anticarcelarios y transfeministas. En la actualidad, los colectivos que forman parte del espacio de manera permanente son la Asamblea Antiespecista de Madrid, los podcasts Lluvia con Truenos y Abajo el Trabajo, la editorial antiespecista 824 y las asambleas de Liza y Rollava. Además, dependiendo un poco siempre de las fuerzas y de las propuestas, en el espacio se dan clubs de lectura, proyecciones, carteo a presas y bueno, cualquier colectivo en realidad puede solicitar el espacio de forma puntual para realizar sus actividades. Este espacio es posible gracias a las aportaciones económicas de los colectivos que forman parte del proyecto, de la propia asamblea del proyecto y de una lista bastante amplia de colaboradoras que además son las que permiten que mantengamos un horario de apertura de la biblio de lunes a domingo. Y pues para celebrar todo esto y lo que nos queda, el próximo domingo 8 de octubre vamos a hacer una fiesta de cumpleaños en el Centro Social Autogestionado La Casica, en Móstoles, un espacio transfeminista que lleva resistiendo en la Comunidad de Madrid ya sus buenos 20 y tantos años también. Y pues nada, será de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Habrá conciertos, comida vegana y brebajes para todos los gustos. Os invitamos a venir a celebrar con nosotros estos 20 años construyendo anarquismo. Y 20 años que se van a celebrar con sonidos como estos, con sonidos y palabras como estas. De acuerdo, nuestras palabras. Nuestras palabras, acuerdo, uno de los grupos que estarán en ese aniversario de la Biblioteca Anarquista Madalena. Y palabras escritas es lo que podemos encontrar en su biblioteca. Una de las bibliotecas igual más profundas, más potentes y con una gama más amplia de las que podemos consultar dentro de los ambientes alternativos y anticapitalistas en Madrid. Yo recomiendo vivamente su uso y disfrute. Hace años que no la utilizo porque, bueno, porque al final somos de periferia y últimamente pues gastamos dinero en libros, cosa que antes no hacíamos, pero durante bastante tiempo he sido usuario de la biblio y la verdad es que no solamente para formarse teórica y a nivel práctico, sino pues para investigación, estudio o para hacer algún trabajo o para empezar a conocer el anarquismo y las diferentes tendencias dentro del mismo. Muy, muy recomendable. O puro entretenimiento, ¿eh? También tiene una buena sección de literatura, de cómics o como se llama, novela gráfica. Y que además eso se lo están currando bastante por lo que les veo en las redes sociales, de pedir recomendaciones. Igual no sabemos tanto de esto, pero nos lo pedís. ¿Qué nos proponéis en ese sentido? Yo sí recomiendo mucho seguir sus redes sociales porque lo hacen francamente bien. Y incluso mejor aún, ir a visitarles. Y eso, recordamos que en la calle Dos Hermanas, justo en el centro de Madrid, entre los metros La Latina, Lavapiés, Tirso de Molina... En todo Lavapiés. Así que bueno, ahí lo dejamos. Y aprovechando, siempre podéis visitar el resto de espacios políticos de la zona. Así que. Sí, una de las zonas quizá más bulliciosas políticamente de Madrid. Históricamente, en toda la historia de la Corte y Villa, y en el concreto del movimiento anarquista, desde los años 60-70 a mogollón también. Aunque se esté sufriendo la gentrificación a pasos agigantados, es verdad que hay todavía una multitud de espacios políticos y anticapitalistas que se mantienen en esa zona, así que... Resistiendo. Y si Madalena lleva 20 años con el proyecto de la biblioteca y nos parece que un proyecto anarquista en Madrid aguante 20 años es algo muy, muy celebrable... aunque haya tenido distintas ubicaciones, pues si esos 20 años nos parecen mucho, los 26 que va a cumplir el próximo 6 de diciembre la casica de Móstoles, donde va a ser ese aniversario, no son tampoco moco de pavo, que un espacio físico, un espacio ocupado aguante tantísimo, no es muy normal. Un espacio que, para quien no lo conozca, era una antigua casa de campo, si no tengo mal la información, era de una familia rica de Madrid que veraneaba en Móstoles a principios del siglo XX, finales del 19, de cuando Móstoles era el campo y al que iban los ricos de la capital, cosa que también pasaba con los carabancheles, que pasaba con Pinto, que pasaba con toda esta zona. Quien sea escuchante habitual del programa ya nos habrá ido a hablar alguna vez de Pinto como zona de esparcimiento a finales del 19, primeros del 20, mismamente hace dos o tres programas, hablando de Rosario de Acuña. Eso es. Y en una suerte de justicia poética, pues se liberó de la lógica del capital este espacio, esa antigua casa de campo de una familia acomodada, en aquella diciembre del año 1997. Es una casa que ahora se ha quedado un tanto aislada en la lógica o ilógica urbanística de Móstoles, en ese siempre amenazado casco viejo, casco antiguo de una localidad como Móstoles, pero casi de cualquier localidad de la periferia madrileña, que los cascos antiguos, los cascos históricos de los pueblos, como lo mal que se han mantenido y que se siguen manteniendo y cuidando, como se han sido siempre fruto de la especulación, y si la casa vieja se cae, en lugar de hacer por mantenerla, la tiras porque puedes construir pisos y demás. La casica, en ese sentido, es un pequeño oasis en mitad de esa ciudad tan poco amigable como es Móstoles, con un gran patio que cuando este tiempo primaveral u otoñal, que cada vez existe menos, la verdad es que es uno de los sitios más agradables en los que se puede estar en esta periferia de Madrid. El urbanismo de Móstoles, qué cosa más peculiar e inhumana. Nos gusta mucho rajar de la gran capital, pero joder, el urbanismo mostoleño. Esta histórica ciudad donde se inició la guerra de la independencia contra la invasión francesa en el 2 de mayo de 1808, ese gran hito de la historia romántica del Estado español, pues es ahora una ciudad que pasó de tener, es que el dato a mí me flipa, 18.000 habitantes en el censo del año 1970, a tener ahora, en 2021, el censo más reciente, 210.000. O sea, es añadir un cero ahí a la cifra de habitantes, y todo aquello fue además, como podéis imaginar, con un ritmo desmesurado y muy, muy, muy, muy bestia, muy, muy salvaje y por tanto muy, también muy desorganizado en la década de los años 70. Con toda la inmigración procedente de otros puntos del estado, sobre todo de las zonas rurales de Extremadura, León, las Castillas y Galicia, pues pasaron de tener esas 18.000 personas, perdón, en el año 1970, en el año 81, pues multiplicarlo por casi 10, 150.000 habitantes. Os podéis imaginar cómo influye eso a la hora de crear una ciudad, ¿no? Cómo creció Móstoles, de manera similar a otros municipios, a otras localidades de la que nos gusta llamar nos inguasa la Costa Marrón, ¿no? De Móstoles, Fuenlabrada, de Alcorcón. Quizá uno de los ejemplos más grandes, porque son ciudades muy grandes, pero también otros sitios como Parla también lo sufrieron. En toda esta zona, sobre este cinturón sur, quizás se libraron más Pinto, se libró bastante de ese crecimiento desmesurado. Valdemoro lo tuvo más en los años 2000, pero sobre todo Móstoles, Fuenlabrada y Alcorcón tienen ese crecimiento brutalísimo. Y se nota cómo creció esa manera caótica y de cómo pasaron de ser ciudad dormitorio a lo fueron intentando evitar con más o menos gloria. En ese contexto, a finales de los años 90, pues es cuando se ocupa la casica. Es obvio, yo creo que tenemos muy claro que en tantos años de ocupación pues ha habido mejores y peores momentos y por lo tanto también han pasado diferentes generaciones de personas gestionando el espacio, distintas generaciones de ocupantes. Han tenido distintos procesos legales. Alguno de ellos, si no me equivoco, no sé si lo tienes tú claro, todavía en marcha o todavía sin resolverse del todo. Yo diría que alguno de ellos todavía sigue pendiente de resolución y de hecho no es la primera ni la segunda vez que se daba por hecho el desalojo definitivo del espacio. Lo que pasa es que al final, de una forma u otra, se han seguido manteniendo. No sé ahora mismo la situación legal de la ocupa, Pero lo que es cierto es que ya se ha sobrevivido en los últimos 10 años a dos o tres momentos de esto se acaba. Así que... Sí, de por unas cosas por otras. Por lo visto es que el tema de la propiedad está como muy difuso. Esa familia, pues como se quedó sin herederos, lo donaron a no sé quién, que luego nunca hizo mucho caso. Y como que el ayuntamiento es obvio, y más aún ahora que vuelve la extrema derecha a Móstoles, se lo han querido quitar de encima los de todos los colores. Aquí vamos a ser claros. Pero no lo han podido hacer muy claro por esa estrategia legal que han sabido jugar más o menos bien y también por el apoyo popular. Es un sitio que también en sus años de más actividad, a primeros de los 2000, llegó a tener un atentado fascista con un artefacto explosivo. No llegó a causar daños materiales de importancia, ni lo más importante, daños personales, pero ahí estuvo. Y la manifestación en repulsa ha sido de las manifestaciones más multitudinarias de la historia reciente de Móstoles. También hace, esto ya es hace poco, si no me equivoco, en 2020 o 2021, tuvieron un ataque policial tras una concentración en la que la policía llegó a romper la puerta. Sí, manifestación. Se había hecho una de las manifestaciones contra pues el último o el penúltimo de las propuestas legales de desalojo y por lo visto fue al final con la gente ya dentro del... O sea, se había acabado la manifestación dentro de la casica. Y fue cuando asaltaron el espacio, sí, claro, y demás. Por supuesto, de manera saltando sus propias leyes, alegando pues leyes del todo el tema del... Cuando estábamos con la pandemia, que no se podía juntar X gente en X espacios, alegaban eso y les rompieron la puerta. Y respondieron con bastante humor e ironía, reclamando al concejal de seguridad en todos y cada uno de los actos en que aparecía la factura de lo que había costado la puerta, que la puerta de la casica era una señora puerta, ¿eh? Eso ahí... Y que decirlo, yo qué sé, hablar de la casica para nosotros, yo qué sé. Sería un espacio donde sería fácil ponernos a contar batallitas y buenos momentos vividos entre sus muros. Y además podemos decir que no solo como público asistente a las actividades, algo que es importantísimo, me da la sensación que hay veces las actividades en los centros sociales no tienen tanto público como tenían en otros años, por los motivos que sean, no somos nosotros tampoco quienes lo sepamos, sino también hemos hecho uso activo, hemos aprovechado ese espacio que se había liberado de la lógica del capital para organizar actividades. Y, por ejemplo, pues lo que montamos con Latido de Libertad, el fanzine Hartos y la revista Strasser, organizamos entre 2004 y 2009, durante 6 ediciones distintas, el que llamamos Festival por la Contrainformación, que es algo que siempre recuerdo con mucho cariño y, sobre todo, pues con un puntito de orgullo, porque eran un festival de 2 días con conciertos, con charlas, con comedores, con generalmente buen ambiente. No siempre fue así, también vamos a reconocerlo. Y por donde pasaron grupos, joder, que ves luego los currículums y tanto caos, y mucho nivel, grupos como San Blas Posse, Caos Urbano, Clase Criminale, Hachazo, Insurgentes, Puag, Penadas por la Ley, Un Décimo Mandamiento, Caudillo y Carrero, Aizú, Milicia 34, BDH, la verdad que tocaron mogollón de grupos para esos festivales nuestros, y bueno, podríamos contar bastantes batallitas, pero bueno, La Casica, pues ahí siguen funcionando con... Pues eso, con bastante actividad, como por ejemplo ese concierto que vamos a... que os hemos comentado, con el que hemos... que nos está sirviendo de percha para los distintos temas de los que vamos a hablar hoy. Y para poner muy buena música, La verdad es que sí, no está siendo malo, no estamos saliendo un poco de lo habitual, pero no. Sí, y además ahora donde nos vamos es a la costa. ¿A qué costa? A la costa catalana, joder. No a la costa marrón, ¿no? No. Ojo, los primeros acordes, si eres oyente habitual del programa, te van a sonar, pero no es Johnny Cash. Yeah, especial dedicación a mi gente de toda la vida. Tenía 14 años cuando os conocí y empecé en esto. Han pasado ya más de 20, le echaría el resto. Saltamos juntos en piscinas vacías. Hemos compartido lo mejor de nuestras vidas. El calor del amor, el fuego de la pasión. El sabor del miedo al catar la represión. Rabia por la frustración, lágrimas por decepción. Tantas cosas que no caben en una canción. Chitón, si te creías que ya se nos pasaría, Pasan los años, seguimos siendo las mismas. Alguno pasó tiempo privado de libertad. Aguantar damos el tirón, hermanos, eso es amistad. Algunos se marcharon y ya nunca volverán. Pongo mi mano en el pecho por aquellos que ya no están. Otros nos abandonaron por su propio pie. Y es que la vida es así de sucia, tronco, ¿y qué le vas a hacer? ¿Perder la adolescencia con la consola o la tele? Yo invertí la mía en la FIJL. Años diciendo te quiero tras un cristal. Ahora vienes y me cuentas que es la solidaridad. Algunos no hacen ruido, pero siempre están. Otros llegaron solo para aparentar. Y es que todos sois colegas de los presos cuando ya salieron. No eres tan colegas cuando había que ir a verlos. ¿Crees que es porque sí que llené el pelo de canas? ¿Crees que la amistad es tan solo una palabra? La lealtad es un pacto que no se puede romper. Cortarte un dedo si hace falta y sin preguntar por qué. Ir a Madrid estando en la lista negra. Con un millón para fianzas y traerte algún colega. Aunque no sirviera de nada, 5 encarceladas. Heridas que aún no están cicatrizadas. Amistad y afinidad forjada con martillos negros. No quedan muchos, solo los verdaderos. Esto empezó en los 90, no intentéis entenderlo. Yo soy de los que todavía dicen salud, compañero. Con ilusión, aunque caigan puñaladas. Hoy tenemos hijos, nuevo campo de batalla. Lejos quedan los comicios, vacaciones en la playa. El verano de las charlas y el judón, control the fire. Hoy se consumen personas igual que productos. Relaciones intensas siempre en pequeño reducto. Por las buenas o las malas la vida te enseñará. Los amigos de la fiesta no son los de verdad. Kronstadt, el que fácil te abre casa y corazón. Y aunque pasen 20 años nunca olvida una traición. Viejos amigos, ramas que no dobla el viento. Lo que ha unido la anarquía, que no lo separe el tiempo. Que no lo separe el tiempo, nunca olvida una traición. Que no lo separe el tiempo, Kronstadt, nunca olvida una traición. Aquí estaba sonando Kronstadt con su canción Siempre, de su tercer disco, El Antipoder. Y bueno, hablaba de, aunque pasen 20 años... Veintitantos años de que hace que nos conocemos, una de estas personas que unen militancia, honestidad y trabajo dentro del anarquismo, y bueno, y en este caso además un rap de lo que a mí me parece bastante buena calidad y con sorpresita, ¿no? Sí, con sorpresita, sí, porque reconozco, no conocía la canción y preparando el programa de repente digo, hostia, este acorde me suena de otro rap y de repente digo... Me he sentido de repente idiota cuando me he dado cuenta de cuál era los acordes. El imprescindible Heart de Johnny Cash, esa versión que hizo el hombre de negro de la canción de Nine Inch Nails, cuando sabía que se iba a morir. Y una canción que es de tan buena que es que los propios Nine Inch Nails dijeron no podemos seguir tocándola en directo. Y mira, una canción jodidamente dura, porque la original de Nine Inch Nails habla de alguien que ha estado muy jodido por las drogas, dudando de su vida... Y llega aquí el Johnny Cash diciendo, sabiendo que va a morir, y como reinterpreta la canción completamente. Así que al final todas las canciones, todas las cosas van unidas. Como ya os decimos, Johnny Cash tendrá presencia en el próximo libro alrededor de Cienfuegos. Hubiera sido maravilloso que Johnny Cash tocase para el local anarquista Magdalena, ¿eh? Hubiera sido maravilloso, pero toca con esta que tampoco está nada mal. Y que seguro que tuvo menos bandazos ideológicos en su vida. Desde luego, sí, sí. Y vamos a recordar, ya sabéis, que la casica está en la calle Montero, número 15, justo en el centro de Móstoles. Se puede llegar en el metro de Pradillo, yo creo que porque es el que como más... pretendas llegar en coche, estás muerto. Efectivamente. Y además, moverse en coche es una gilipollez, habiendo el carril bici tan chulo que hay en Móstoles. A pesar de que si lo utilizas, la gente te grita. Que lo sepas. Como, pero si voy en bici... Pero dejadme pasar. Carril bici, un carril para pasear. Peatones armados ahí. Y eso, y al mismo tiempo, también recordar que va a ser un evento matutino, es este domingo, y como han comentado las compañeras, empieza a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde habrá terminado, lo cual, pues, aunque no lo habíamos comentado, a mí me parece maravilloso, porque, bueno, pues elimina toda esta parte, ¿no?, de factor... de uso de drogas, de pasarse con el alcohol, del ambiente ya como decadente, y bueno, pues poder mantener unas actividades políticas y también lúdicas, pues mucho más sanas y mucho más agradables para todos y todas. Sí, sí, es verdad que a veces la noche confunde, no vamos a ir de puritanos porque es la verdad. Yo, mi noche es levantarme a las 4 de la mañana para ir a la montaña, pero sí, sí, me levanto muy dormido, la verdad. Sí, sí, porque para bailar cuando es de noche ya... Te vi bailar el otro día que moviste un poquito el vaso. Y porque la ocasión lo merecía. Ah, pero... Sería un terremoto de esto, de lo de León. Sí. Estábamos hablando de los 20 años de la biblioteca local anarquista Magdalena. 20 años, 26 años de la casica que se van a cumplir en diciembre. Y palidecen al lado del que sería, si no nos fallan las crónicas, el absoluto abuelo de los locales anarquistas, los locales libertarios... de la ciudad de Madrid, de la Comunidad de Madrid, el Ateneo Libertario de Villaverde. 43 añazos cumplió el pasado mes de mayo. Se ocupó el primero de mayo de 1980, tras una manifestación de la recién legalizada CNT, con motivo, ya sabéis, primero de mayo, del Día del Trabajo, y se logró conservar, se logró pelear, gracias a ser parte del patrimonio sindical acumulado. Ya sabéis que aquella fue una de las grandes peleas, de las grandes luchas de los sindicatos de clase durante la transición y después. Tengo entendido, pero no sé si eso es cierto, no sé si te suena, que es que el local, o el donde estaba el local del Ateneo, había sido una panadería en los años de una panadería libertaria en los años de la guerra, pero no he encontrado información concreta y me suena un la poco a leyenda. La verdad es que lo desconozco. Sé que ha habido situaciones, hablo de hecho de una conversación con un compañero precisamente de Villaverde, proveniente de Leganés, en el que comentaba que habían intentado recuperar, no sé si era el espacio, el local o el equivalente en Leganés. Lo que pasa es que, como sabéis, la CNT sufrió, y el anarquismo en general, sufrió a lo largo de los años previos a la Guerra Civil diferentes etapas en las que algunas fueron de clandestinidad total, y en muchas de esas situaciones eran militantes que ponían a su nombre los locales, los espacios y toda la estructura legal, con lo cual, claro, no se puede reclamar porque legalmente era de la persona X, aunque lo hubiese hecho de forma... solidaria para que pues la CNT o el movimiento anarquista pudiese disponer en este caso de espacios. Pudiera ser algo similar, la verdad. Lo que sí creo, y aquí me estoy tirando el triple, que por la estructura del local debía ser un local del sindicato vertical. Creo que sí, ¿eh? Que, sí, sí. Que había sido, pues eso, igual en el mismo espacio, en el mismo sitio físico, geográfico, allí en el Paseo Alberto Palacios, uno de los principales de Villaverde Alto. Pudiese que ahí hubiera estado un espacio anarquista de la CNT, un local de la CNT, o puede ser que estuviera por ahí, que hubiese habido luego una reordenación urbana. La verdad es que lo desconozco, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que sí tenemos muy claro es que, bueno, continúa siendo desde el principio la sede, el local de uno de los sindicatos de la CNT más activos, la Comarcal Sur. La verdad es que es lo que decimos, dentro de Madrid y dentro del Estado, es de los sindicatos quizá con más actividad. Y un espacio que no solo es la sede de un sindicato, es un espacio que ha tenido multitud de actividades culturales alrededor del movimiento libertario. Un espacio al que tenemos un cariño muy especial. Primero empezamos con la batallita y luego vamos con la historia de verdad. En sus 43 años de historia acogió algo que para nosotros fue el primer concierto que organizamos en el año 2001, en el mes de junio para ser concretos. De aquel entonces con el fanzine Hartos y con los inicios de la distribuidora anticomercial. Y pagándose en pesetas. Y pagándose en pesetas, sí, para que os hagáis una idea de la edad de la gente que os está hablando ahora mismo. Lo organizamos junto con la embrionaria Asamblea Libertaria Sur, ALS, y tocaron Envidia Cochina, Doble Gota, LSM y Punk de Pueblo. Y también allí en 2009 le quisimos dar ese toque romántico, digamos, fue el espacio donde finiquitamos el proyecto de Hartos con una jornada en la que hubo conciertos con amigos como los Walkie Talkies, Moñoño, Milicia 34 y montamos sorpresas. Tocaron Sobre Ruinas en acústico, hicimos un karaoke punk para hacer unas poquitas versiones. Y un espacio en el que también montamos hace poquito, pues una jornada literaria junto con otros compañeros. Es un sitio en el que hemos participado tanto como público como personas en activo. Pero vamos, esos son gotas en un océano de actividades. Como explicaban cuando cumplieron 40 años en un bonito y breve comunicado repartiendo su historia, en el año 2020, decían que el Ateneo siempre ha querido ser el contraste con un plan destinado a Villaverde, la casa de todas las vecinas que, pese a las dificultades del día a día, mantienen las ganas de encontrarse en colectivo y rebelarse por una vida mejor. Un punto de encuentro para la convivencia y el apoyo mutuo, para disfrutar y aprender. Y con ese... Y con esos objetivos, pues repasaban en este comunicado iniciativas de las que duraron mucho tiempo en este espacio. Hubo locales de ensayo, un proyecto integral de música, un grupo de mujeres artesanas, comedor vegetariano y talleres de cocina. Y ojo ahí, un proyecto que a mí me parece brutal, me lo parecía en su momento, una escuela infantil, la escuela infantil Pequeña Compañera. También fue sede de proyectos anarquistas del calado de la Fundación Anselmo Lorenzo, que fue albergado a la tercera planta del Ateneo, el archivo y la biblioteca, también la sede del periódico anarquista Tierra y Libertad, de federaciones de estudiantes libertarios o de solidaridad con personas presas como la Cruz Negra Anarquista. Y luego actividades puntuales, pues a Cholón, reuniones para organizar los carnavales en el barrio de Villaverde, los mercadillos de trueque, grupos de consumo sostenible, asamblea de parados, clases de castellano coincidiendo con encierros de migrantes contra la ley de extranjería, multitud de actividades en esa línea. Y en el Ateneo de Villaverde fue también un encuentro del que hemos hablado alguna vez, algo que nos toca mucho la patata a los componentes de Cienfuegos y de Radio Sata, el encuentro de radios libres que se celebró a mitad de los años 80, en el que se sentaron las bases teóricas y prácticas del movimiento de radios libres en el Estado español. El famoso Manifiesto de Villaverde sale después de unas jornadas de trabajo, de unos encuentros en este espacio, en este Ateneo Libertario, un manifiesto que hemos comentado alguna vez que sigue en plena vigencia a pesar de los cambios sociales y tecnológicos que han habido en estos años. Y un Ateneo Libertario de Villaverde donde se trasladaron los equipos de Radio ELA con la intención de montar allí un estudio, aunque no llegaron a emitir nunca, cosas de la vida de los equipos. Aquí dejamos el llamamiento. Siguen ahí esperando a que alguien asuma esa tarea de darles vida de nuevo, que se termine de darle de nuevo al ON para continuar la labor de esa radio libre que fue Radio ELA. Y durante muchísimo tiempo, como has comentado antes, hubo vía libre, fue un espacio bastante abierto para organizar actividades más lúdicas, como comentabas, de conciertos, fiestas y demás. Estos últimos años no ha sido así. Se ha priorizado, por una parte, la actividad puramente sindical y, por otra parte, cierta actividad comunitaria en un barrio que, a pesar de ser el más humilde a nivel económico de todo el Madrid, de todo Madrid ciudad, tiene un tejido asociativo algo más débil que otros barrios como Vallecas o Carabanchel y demás. Sí, os he mencionado Lavapiés. Sí, sí, sí. Entonces, sí que es verdad que de hace unos años esta parte las actividades más nocturnas se han capado. Yo entiendo también que por motivos obvios, porque sí, era... Sí, sí. A ver, no lo hemos pasado muy bien, pero... No lo hemos pasado muy bien, es que lo sabemos lo que pasa cuando mucha gente joven se lo pasa muy bien hasta por la noche. Pues. Y cuando no sabe hacer las cosas bien, porque el que no bebía era perfectamente consciente de cuál era la situación y evidentemente no era compatible un uso con el otro, pero durante mucho tiempo se hicieron grandísimos conciertos. Yo puedo recordar especialmente dos. Uno, la primera vez que tocaron esta gente de Miranda de Ebro, que mezclaban el crust y el grindcore de una forma sucia y aberrante como eran los Sinergia. Estaba entre las 15 personas que vimos el concierto mientras había 3.000 personas en otro espacio llamado La Rata, perdiendo el tiempo viendo un grupo de ska y famosete. No, capa rápido, no lo pasamos. Efectivamente. No, no, yo fui al final, ¿eh? Con pero... lo cual no perdimos el tiempo porque realmente llegabas de un concierto a otro porque en La Rata fue una ida de olla. Pero bueno, se demostraba la escasa conocimiento musical que vivimos en este país. Y luego lo siguiente que vi fue a seguramente el mejor grupo de aquel fenómeno que se llamó Neocruz, como eran estos gallegos de Calla, y en este caso vamos a poner El Límite de la Humanidad. Venga, vamos, un poquito de ruido. No son Escapa Rápid. Cañero el programa, oye, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues esta grandísima banda de Coruña que durante bastante tiempo lo petó en esta moda que hubo sustituyendo al Power Violence, como fue el Neocrust o lo que se le denominó despectivamente el Neocrust. Y bueno, hemos puesto una de sus canciones, igual no de las más conocidas. Y bueno, un grupo que a mí siempre me gustó bastante. Los vi tocar un par de veces en Barcelona. Y los vi tocar aquella vez, como digo, en Villaverde, en un festival de 2 días que, si no recuerdo mal, compartían cartel con Puag y con una banda de la que vas a hablar de aquí a poquito, ¿no? Sí, sí, sí, una banda que... Ya. En Ateneo Libertario de Villaverde grabaron su disco en directo, uno de los grupos que son imprescindibles, que había que poner sí o sí en un programa donde se habla de Madrid y de anarquismo. Sin Dios. Tenían que sonar hoy Sin Dios. Y repetimos lo que siempre decimos al respecto de ellos, siempre que les ponemos. Pero es que, la verdad, en los años 2000 fueron un grupo imprescindible para entender el movimiento libertario y el movimiento anarquista. A nosotros, concretamente, nos ayudaron a formarnos en nuestra conciencia política gracias a esas letras 100% panfletarias. No tenían ninguna letra que no hablara de temas políticos o sociales. Bueno, paga papá. Pero eso era crítica social a los putos pijos. Era crítica a la lucha de clases, siempre presente en absolutamente todo. Letras, digo, 100% panfletarias y, sobre todo, no solo gracias a la música, que es lo fácil, lo que nos entra bien. Esos libretos tochos que sacaban, los que profundizaban un poco en los temas que trataban en sus canciones y te daban pues diversas fuentes a las que podías un poquito ir. A nosotros nos ayudaron en eso y nos consta que a mucha más gente de nuestra generación. Hasta el punto de que mucha gente de aquella época, de esos finales de los 90, primero de los años 2000, siendo luego muy críticos con algunas de las posturas de Sin Dios, que fue ante todo y sobre todo un grupo muy polémico. Sí, muy, menos mal que no había redes sociales y foros de polémico, aquella, o eran muy minoritarios. Y que, bueno, la evolución de alguno de sus miembros pues también está siendo polémica, pero estamos polémica, hablando de 20 años después. 20 años. ¿Y qué crees que te diga? Mucha de la gente que critica esa evolución, hay que verles dónde están ahora. Sí, que sí, también sí. Me hace mucha gracia. Pero ha tenido una evolución política de pasar de ser el más anarquista del mundo a pasar a ser eurodiputado de... por Izquierda Unida, hasta luego en otro grupo militante muy, comunista muy crítico con la línea oficial de Izquierda Unida. Es una evolución, me parece, más coherente que la de otra mucha gente que sí, se hartaban sí, a criticarlo. Pero polémica, al fin y al cabo. Sí, o sea, sí, yo no hago el análisis en ese sentido de estar más, menos de acuerdo, más, menos coherente, pero sí que manteniendo mucho esa polémica, ¿no? Y bueno, era una pena que se volcaban tanto en las causas que luego cuando evolucionas, cuando tienes esa capacidad de evolucionar, queda como que te has vendido la causa que sí, antes parecía lo único en el mundo. Sí, puede ser. Y en este caso, pues, a pesar de esas críticas que ya en su momento se le hacían no a personas individuales del grupo, sino al propio grupo en sí, pues las polémicas en torno, por ejemplo, a la CNT, cuando ellos reivindicaban su pertenencia a CNT en una época muy polémica dentro del anarquismo... su reivindicación de los presos de Córdoba del año 96, después de un atraco en el que mueren dos policías locales cordobesas, el hecho de tocar en algún festival por la liberación animal, pero reconociendo que ellos eran omnívoros y que también les generó bastantes problemas, y otra serie de cuestiones en las que hay que reconocer que ellos pues tampoco se ocultaban y entraban al trapo y demás. Y a pesar de esas críticas y determinadas cuestiones, había gente que decía, si es que somos la generación sin Dios porque nos hemos criado con todo ese bagaje cultural que nos ha hecho investigar más. Más allá de que luego pues hubiese gente que no compartiéramos o no se compartieran algunas de las actitudes, tendencias políticas o planteamientos del grupo. Que durante una temporada llegó a vender bastante. Sí, sí, sí. Eso lo comentamos ahora. Era un grupo que... siempre lo hicieron todo por la vía autogestionada, anticomercial, en toda la medida de lo posible, porque sí que se distribuyeron algunos de sus discos por cadenas comerciales, como tiendas tipo, una polémica que a la gente joven os sonará de qué me está hablando usted, señor abuelo. Hubo mucha polémica con eso, pero sí hay que decir, cada vez que tocaban en Madrid, cada vez que tocaban fuera, fundamentalmente en espacios liberados, también a veces en salas, pero siempre, siempre, siempre para colectivos culturales o políticos, aquello se ponía a reventar. A reventar, entendámonos, no de llenar el Within Center como hizo la Polla Records, pero a llenarte un centro social con 2.000, 3.000 personas era bastante, bastante factible. De la Polla Records recuerdo una entrevista que le hicieron precisamente a Sin Dios, en el que le preguntaban por varios grupos más menos conocidos de la escena punk, y decían que ellos, no sé si habían coincidido una vez en un festival, decían que era una peña pues bastante idiota y que Baristo no decía nada interesante, dedicándose, abro comillas, a masajearse obsesivamente los huevos, cierro comillas, porque la frase es literal. Publicado en el Fanzine Hartos allá por el año 2002, si no me equivoco. En el Ataca. En el Ataca. Sí, sí, sí, sí. Eso fue anterior a Ataca. Una buena gente y buena escuela también aquella que tuvimos. Os hemos contado antes algunos de los conciertos que montábamos en estos locales, en La Casica, en el Ateneo Villaverde. A Sin Dios les llamé 80 veces y nunca por H o por B fue posible. Para mí es una espinita. Pero bueno, siempre nos quedarán los recuerdos de esos conciertos en los que les vimos, las pedazos de grabaciones que sacaron, algunas con una calidad tremenda. Algunas llegaron a cifras de venta, lo comentaba antes el subcomandante, cifras que, con cómo funciona la industria musical hoy en día, hubieran sido disco de oro, disco de platino, rollo 15.000 copias. Despachar 15.000 copias de un disco en el año 98, 99 no era nada fácil. Hoy en día 15.000 copias no te los vende ni Quevedo, ni Natos Iguaos, por decir algunos de los que revientan sitios, porque ahora se funciona de otro modo. Y grabaciones pues que sonaban, pues como en este caso, así de jodidamente bien. Qué mítico. ¿Te acuerdas del Ingobernables Tecno que hicieron una vez? Tuvimos mucha guasa con eso. Cierto, cierto. Sí, sí. Hubo cosas... Cerraron un concierto con él. Bueno, Ingobernables. A mí esta canción me pone. Para mí Ingobernables es el disco de Sin Dios. Lo sacaron en el año 2000. Una clara referencia en la portada a las manifestaciones contra la globalización, que entonces era aquello lo que partía la pana en la agenda del movimiento anticapitalista. Y sin duda yo creo que estos discos, trabajos así de bien elaborados, con esa buena intención, esos libretos, son buenas fuentes para contar parte de la historia de la clase trabajadora, parte de la historia de los movimientos anarquistas, de los movimientos libertarios, de los movimientos antifascistas. Porque a veces nos pasa que solo consideramos historia, con mayúscula, la historia, pues sobre todo hablando del movimiento anarquista, solo consideramos que estamos hablando de historia cuando hablamos de los gloriosos años 30, del siglo XIX, la huelga de la canadiense, la mano negra y tantas historias. Y no, la historia de la clase trabajadora, la historia anarquista, se escribe en muchos frentes y también en este frente contracultural. La historia anarquista también se ha escrito a ritmo de punk y hardcore, y eso es así, no se puede negar. Y vamos a hablaros ahora de una gente que se dedica a esa labor tan importante de recopilar la fuente, recopilar la historia del anarquismo ibérico, por llamar de algún modo. Ese es el leitmotiv de la Fundación Anselmo Lorenzo, de la que hemos hablado antes. Fundación Anselmo Lorenzo, que vinculada directamente a la CNT, fundada, creada por la CNT, funciona también desde hace ya bastantes añitos, desde ni más ni menos que desde 1987. Sí, seguramente muy vinculado a esos congresos en los que acaba ocurriendo la escisión entre la que es actualmente la CNT o las CNTs y la CGT, y recordando que es la salvaguardia de una parte del archivo del movimiento libertario Y hay otra parte muy importante que se encuentra en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, después de esa diáspora que ocurre tras la derrota de la guerra y la revolución en 1939 en el Estado español. Sí, sí, y ya sabemos lo complicado que es. Conservar fuentes historiográficas suele ser complicado, muchas veces por pura dejadez, de no considerar que ese documento en un futuro va a ser una fuente histórica, pues figurar lo que son las fuentes de históricas de unos derrotados, ¿no? De en una guerra tan salvaje, con una represión tan bestia como, como la guerra del 36 y el 39. Os hemos contado, la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, tuvo una de sus sedes en aquella tercera planta del Ateneo Libertario de Villaverde, y vuelvo a las batallitas antes de contar las batallas, ¿no? Tengo marcadísimo un recuerdo de cuando, siendo unos pipiolos, no sé si estabas tú o fue con otros compañeros, un recuerdo relacionado precisamente con el 36, de la primera vez que visité aquel almacén, aquel archivo. Un archivo que era a todas luces inadecuado para los tesoros historiográficos, históricos que guardaban, que atesoraban. Me enseñaron con un orgullo tremendo una teja de arcilla que procedía de una de las colectividades, de las colectivizaciones libertarias del campo aragonés en aquellos tiempos de la revolución. Yo digo, lo tengo marcadísimo. No recuerdo si me enseñaron alguna cabecera del Tierra y Libertad, no recuerdo si me enseñaron algún cartel del mitin de Montjuïc, pero tengo guardadísima la historia de la teja. Y años después supe que siguen conservando esa teja y mostrándola con un orgullo tremendo, porque ahora que tienen los archivos organizados de un modo 100% profesional, con la tecnología precisa para que merece la archivística bien hecha, lo tienen en la localidad toledana de Juncler. Y hablando con un compañero que había visitado hacía poco ese archivo, visita que me recomendó y que tenemos pendiente, pues me dijo, ¿y sabes lo que me enseñaron? Una teja de las colectividades del 36, que del Frente de Aragón. Y dije, joder, si se me enseñaron a mí con 16 o 17 años en Villaverde, y la siguen conservando y mostrando con el orgullo del que sabe el valor histórico que tiene eso. En Juncler, en esta localidad de la Sagra Toledana, tienen el archivo y ahí conservan pues las condiciones pues de luz, de humedad, de mil cosas que se nos escapan un poco a los que sabemos menos de esto, pues todos estos materiales históricos, sobre todo los más antiguos, los más delicados, como nuestra famosa amiga teja de las colectividades de Aragón del 36. Y decir, en la reciente Dana, que provocó tormentas bastante fuertes en la zona sur-sureste de Madrid y en la provincia de Toledo, eso se habló menos, en Juncler hubo unas inundaciones bastante graves que, sin embargo, no afectaron al archivo de la FAL, porque es un archivo que sabe que una inundación puede afectarle, por lo cual está en una zona alta del pueblo para evitar que sea inundable. Es un archivo que se ha hecho sabiendo lo que se hace. Cuando se lleva el archivo a Villaverde se tiene toda la buena voluntad del mundo, todas las ganas, pero quizá faltaba esa experiencia, ese conocimiento. Ahora, con la profesionalización que tiene la FAL, ahí trabajan personas de manera liberada por mantener esta historia del movimiento libertario, pues lo tienen bien hecho. La FAL, por cierto, organizó una campaña de recogida de material, que creo que ya terminó, para ayudar a las vecinas de Juncler afectadas por las inundaciones, porque al fin y al cabo tener un archivo anarquista no sirve de nada si no tienes un poco de vinculación con donde estás, si no vives en tu torre de marfil, nunca mejor dicho lo de torre en este caso. La teoría anarquista no sirve para nada si no se lleva a la práctica. Así, evidentemente, que ha sido uno de los grandes problemas históricos del anarquismo, precisamente. Pues sí, sí, sí. Hemos mencionado de pasada muchos problemas, pero hay cosas bonitas. La FAL tiene ese archivo en Juncler, pues quizá poco accesible, pero tienen también un local en la localidad de Madrid, en la plaza de Peñuelas, número 41, una de esas zonas también donde se acumulan algunos espacios políticos de más o menos vinculación con el movimiento libertario, pero sí, sin duda, con movimientos contestatarios. Hay un local del PC, que fue también centro social, está uno de los locales de las asambleas locales de Más Madrid, hay otro espacio también muy vinculado a estos movimientos municipalistas que lo fueron derivando, se abrió hace poco otro Ateneo, el Ateneo de la Maliciosa. En estos casos hablamos de eso, de la sede de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo, en la plaza de Peñuelas 41, un local con una librería muy, muy guapa, muy bien atendida, donde venden la mecha Historias de Política y Rock volumen 1, entre otros miles de volúmenes. Tienen también un salón de actos, de exposiciones, y también, por supuesto, tienen oficinas y archivo para parte de ese trabajo de documentación. Allí tuve el lujo de presentar ese libro de la mecha, ese libro que bebe de las historias que contamos en Cienfuegos, Y bueno, y en la FAL vamos a acabar este somero recorrido por la historia de algunos de los espacios míticos del anarquismo madrileño contemporáneo. Nos vamos de Madrid para irnos, ojo ahí, a Asia Central. Sí, nos vamos a ir a Azerbaiyán, lugar de rabiosa actualidad, con una banda que no conocíamos de nada y que le tenemos que agradecer a la buena gente de Ateneo Oculto, que la recomendaron hace ya pues unos añitos, precisamente unas semanas después de la presentación de La Mecha en la FAL. ¿Verdad? La tenía oculto, sí, que sí, se nos presentaron en persona, gente maravillosa, en aquella presentación de La Mecha. Muy buena gente, con un proyecto dedicado a las músicas igual más oscuras, con un contenido político y antifascista que tiene mucho valor, porque dentro de ese tipo de músicas el neofascismo a veces campa a sus anchas. Y bueno, me recomendaron una banda, como digo, azerbaiyana, de post-rock, post-hardcore, llamada Violet Call, con letras políticas, temas de temáticas LGTBI, de justicia social y demás, y hemos elegido esta Stardust para que la conozcáis. nos hemos ido a Azerbaiyán con estos Violet Call, grupo recomendado por el Ateneo Culto. Si os mola ese tipo de música, seguidles. ¿Por qué nos hemos ido a Azerbaiyán? Y que esto es un temón. No es mi música, vamos a ser sinceros. No se puede perrear. Bueno, esto, Sinergia y Acaya, vamos, vamos. Pues nos hemos ido a Azerbaiyán porque quien haya estado atento a las noticias estas últimas semanas habrá visto que ha habido una mini guerra o una serie de batallas en un enclave llamado el Nagorno-Karabaj, el Alto Karabaj. E igual le suena que hayan aparecido por allí las palabras de Azerbaiyán, de Armenia, genocidio y demás. En su momento ya hablamos, ahora comentarás tú, de este conflicto, que es muy probable que en la forma actual haya finalizado directamente. Sí, cosa que es rara muchas veces. Veremos cómo queda para el futuro. No nos gusta hablar de actualidad, pero esto lo merece. Es uno de estos conflictos olvidados, provocados o originados en su forma más moderna por la caída de la Unión Soviética a partir del año 1991, pero que se estaba gestando muchísimo antes. Tenemos más conciencia de otros, igual en territorios más europeizados, como la zona de Abjasia y demás en Georgia. Y en este caso lo que tenemos es dos países, que en su momento eran repúblicas socialistas soviéticas, que era la entidad mayor que había dentro de la URSS, pues estaba Rusia, estaba Ucrania, Letonia, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera. Y otras dos de estas repúblicas eran eso, la República Socialista Soviética de Armenia, la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Dentro de esa República Socialista Soviética de Azerbaiyán estaba el territorio del Nagorno-Karabaj. Tenía una autonomía dentro de esa República Socialista. Eran autónomos porque habían escuchado a Sin Dios y a Tarzán en los años 80 y tantos. Seguro. Y eran autónomos de los de pagar cuotas y llorar mucho. Era una región autónoma porque tenía una mayoría de población étnicamente armenia. Como sabéis, la Unión Soviética era y Rusia sigue siendo a día de hoy la zona del Cáucaso, una zona tremenda a nivel étnico, y en este caso existía por un lado la diferenciación étnica entre armenios y azeríes, y por otro lado también la diferenciación religiosa. Los azeríes son musulmanes y los armenios de origen cristiano. Bajo la férula de la Unión Soviética esto no se toca. No tengo ahora mismo datos de si esa población armenia del Nagorno-Karabaj llevaba siglos allí o era principalmente azerí, había habido traspaso de población. Evidentemente, según sean las fuentes azeríes o armenias, esta opción varía. Lo que es cierto es que después de la caída de la Unión Soviética hay una guerra abierta que ya se venía gestando con enfrentamientos armados antes de la disolución de la URSS, que como digo cae en diciembre del año 91, y en esa guerra es Armenia la que se impone y se acaba creando un estado no reconocido por casi nadie del Nagorno-Karabaj, con ejército, parlamento, etcétera, etcétera, con todas las estructuras de estado. Esto continúa así durante varias décadas, pero con el comienzo de la influencia económica de Azerbaiyán debido a los recursos que tienen de petróleo y de gas, y por otro lado al ascenso también de Turquía como potencia regional cada vez más importante, y con una presencia muy potente desde la zona balcánica europea hasta el Yemen, porque es brutal lo de Turquía. Estamos hablando de que no son las grandes. Ahora sí está callando. Sí, claro, sí. Hablamos siempre de las grandes potencias mundiales, que a día de hoy es básicamente Estados Unidos, con la posibilidad de China y igual en un futuro la India, la Unión Europea, pero no se nos puede olvidar la importancia de las potencias regionales. En este caso, pues serían Rusia por un lado, Turquía por otro, las que pues cada una va teniendo su influencia. Rusia, en principio, con una relación siempre muy cercana a Armenia. Lo que es cierto es que, por un lado, Armenia con una gran diáspora y enemiga histórica de Turquía. Recordemos que, de hecho, el monte Ararat, que es el monte sagrado para los armenios, está en... y lugar donde se supone que está el Arca de Noé. todas las religiones se mezclan ahí. Está en territorio turco actualmente. Y sufrió un genocidio enorme en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial. ha ido, un digamos... Un genocidio que es delito mencionarlo en Turquía. Efectivamente, pero eso, que está es reconocido en lugares como Francia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque y, la diáspora bueno, armenia fue mucha a Francia, sí, pero bueno. Fue muy potente en Francia, en Estados Unidos y demás. Entonces, bueno, en este caso... Azerbaiyán ha ido ganando poderío económico y militar en las últimas décadas con una alianza estratégica a nivel económico, cultural, religioso con Turquía, y ha habido una serie de guerras en estos últimos años, que la que parece ser que va a ser la que cierre este ciclo, por lo menos, ha sido la de estos últimos días. Hablamos de mediados de septiembre aproximadamente, septiembre del 23. Hasta el punto de que la paz que se ha firmado en el alto el fuego, las tropas armenias abandonan el Nagorno-Karabaj, el autoproclamado ejército del Nagorno-Karabaj deja las armas, las ha tenido que entregar, y a partir del 1 de enero del 24 desaparece como estructura estatal, y está habiendo pues una diáspora bastante grande de gente del Karabaj a Armenia. En su momento, ahora comentarás tú, hicimos un programa sobre ello y con una postura que era igual la más cercana a nosotros culturalmente, como fue la cultura, la cercanía de igual más a los armenios, a la postura armenia y demás, descubrimos mucho de Azerbaiyán y de sus elementos socialistas opuestos a la URSS en las primeras décadas del siglo XX, hasta que es absorbido por la Unión Soviética, y recibimos alguna crítica precisamente por parte de gente que había vivido en Azerbaiyán y nos daba otra opinión completamente diferente a la que estábamos viviendo en Occidente, y que en parte hicimos nuestra, que era una postura más pro-Armenia, que en aquel momento, y yo creo que en este, son claramente la parte débil. Pero muy interesante, sí. Cómo a veces nuestros propios, digamos, condicionantes culturales, políticos y religiosos de base nos hacen sentir simpatía de forma instintiva en conflictos en los que realmente no tenemos una capacidad de analizar de una forma objetiva. Que a ver, ¿cómo no vas a ir con un conflicto en el que toma parte System of a Down? Es que es imposible. Me dices, estaba enfrentando a no sé quién contra System of a Down. Pues es que voy con System of a Down, ¿sabes? Es que es así. Mencionábamos antes el libro de La Mecha, una de las historias que salen publicadas en este libro y que protagonizó, como ha comentado el subcomandante, uno de los programas que más nos molaron, porque es un caso en el que se mezcla la política y el rock a niveles brutalísimos, y en un género como el nu metal, que no suelen mojarse. Fue cuando System of a Down sacaron un single en el año 2020, en quizás la primera parte de esta recta final del duro conflicto del Nagorno-Karabaj del que acabamos de hablar. Un single con dos canciones, Genocida Humanoids y la que vamos a poner después, Protect the Land. Un disco en el que la portada era una estatua de gran importancia para la cultura armenia en el Nagorno-Karabaj. Ahora mismo no recuerdo el nombre de esa estatua. En aquel momento justo lo mismo. Estaba en Stepanek, en las alturas de Stepanek, que es la capital de... o era la capital del Nagorno-Karabaj, y le estaba intentando buscar, pero no lo encuentro, y es una pena algo porque... así como nosotros las montañas, era algo como, sí, o sea, muy arraigado a la tierra, porque la cultura armenia es pues como todas, al final, aquí todos nos creemos muy especiales, está muy arraigada a la tierra, a sus raíces y demás. System of a Down sacaron este disco en apoyo a las víctimas armenias del conflicto en Nagorno-Karabaj, y como digo, estaba el conflicto en pleno auge en aquel momento, aunque después, entre la intervención rusa y la COVID, como que el tema quedó paralizado, pues hasta los acontecimientos de estas últimas semanas en las que hemos sido testigos de la desaparición de un estado, de la desaparición de un país. System of a Down son estadounidenses, como bien sabréis, si no me equivoco, de California, pero hijos, diría que todos los miembros del grupo, de esa diáspora armenia en Estados Unidos. En su caso, creo que nietos de gente que se refugió en su momento en los Estados Unidos allá tras el genocidio de 1915. Es algo que demuestran muy claramente sus apellidos acabados en An, que es una de las señas de identidad armenias. Nos sonarán también las Kardashian, pues... Por ahí viene la cosa, y demuestra mucho la potencia de esa diáspora armenia en algunos países como Estados Unidos. Y System of a Down pues siempre han sido muy, muy, muy beligerantes al respecto. Por ejemplo, en 2015 dieron un concierto masivo, gratuito, en la capital de Armenia, Por lo cual no era algo nuevo este disco con estas dos canciones en apoyo al Nagorno-Karabaj. Y eso nos sirvió de percha para hacer el que hemos dicho, que fue uno de los mejores programas de Cienfuego, al menos que así recordamos. Yo que sé, llevamos 208 con este de hoy. Aquí con los comandantes, posible que al menos un centenar sí que hayamos hecho ya juntos. Y fue de los que sales de joder, qué pedazo de programa hemos hecho. Fue en concreto el programa 102 de noviembre del 2020. Lo puedes encontrar en la web cienfuegosradio.com, en iVoox y en Archive, en Spotify, ¿no? Que en Spotify solo salen los últimos 20. Pero vamos, que lo puedes buscar como he hecho yo, poniendo en Google Cienfuegos Armenia y te sale la primera o la segunda publicación. En él hablábamos pues de este conflicto, de todas las raíces, de cómo este Armenia, este primer país cristiano, el único de Asia Central, del genocidio, de la diáspora, del conflicto concreto que estaba pues, sucediendo en ese momento en el Nagorno-Karabaj, pues lo que acaba de comentar el compañero, el papel de la Unión Soviética. Pero también aprovechamos para contar otras dos historias relacionadas con Armenia y Madrid. Volvemos de nuevo a Madrid con lo que hemos empezado hoy el programa. Madrid tuvo un rey armenio en el siglo XII y también la inesperada reacción del periodista José Antonio Gurriarán al ser víctima de un coche bomba que se explotó en la Gran Vía de Madrid y que reivindicó el Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, la ESALA. Y que le dio para escribir dos libros, Gurriarán, fallecido en el 2019, tuvo una especie de síndrome de Estocolmo, que a mí no me gusta mucho hablar de ello, porque bueno, me parece un poco tangazo este tipo de cosas, pero bueno. En su momento escribió La bomba, un no rotundo a la destrucción y a la muerte y un viva a la vida, en el que analizando el hecho de que él había sido víctima de un atentado, este Sala pues, fundamentalmente atacaba objetivos de Turquía y de la Unión Soviética de aquel momento para conseguir la independencia armenia. Y si no recuerdo mal, esta bomba explotó en la Gran Vía. Le tocó a él como viandante. Sí, o sea porque que había una oficina de turismo, de intereses turísticos, sí, no sé si soviéticos o turcos. Yo diría que creo turcos, que era aeronáutica, de alguna de las compañías aviación, aéreas, sí. Si no recuerdo mal. Y él empezó a investigar a raíz del atentado, que le dejó bastante mal herido, además. Creo que le dejó cojo, con bastantes... Sí, bastante tiempo en cama, seguro. Secuelas. Y no solamente eso, sino consigue entrevistarse con el comando que puso la bomba. Yo años después lo descubrí, pues como se descubren estas buenas historias. Bicheando en bibliotecas, encontré el siguiente libro que editó sobre ello. Armenios, el genocidio olvidado. En el que narra los últimos años, la independencia armenia, hace un análisis sobre ello, salen fotos de él entrevistándose con ese comando, antiguo comando de la ESALA, de los cuales algunos de ellos eran altos cargos del Estado armenio en ese momento, y pensé, hostia, qué interesante es esto y qué interesante la postura de este paisano y lo curioso que haya habido una bomba en Madrid... Por la independencia de Armenia, sí, en los años 70, sí. 80. Más allá de la crítica que se puede hacer al poner una bomba en un espacio público con transeúntes que no tienen nada que ver con esta situación. Y ahora vamos a poner System of a Down. Dale ahí. Vamos ahí. Protect the Land. Tells you what your life is worth. sand, would you stay and take a man? Would you stay? We've gone. Protect the Land de System of a Down. Ya sonó aquí, ya lo hemos dicho, en el programa 102, aunque lo titulamos System of Armenia. En el programa de hoy hemos viajado poco, en comparación con otras veces. El viaje ha sido muy... No me dirás que habéis estado en Armenia muchas veces. Bueno, hemos viajado con la radio, tío. Viajar con la radio es más barato que viajar y menos molesto que otro tipo de viajes. Un programa como este, se lo decimos, vamos a ir cerrando ya, dedicado a espacios libertarios en Madrid en la mayoría del minutaje, pues decidimos en la asamblea de Majaras de la Guerrilla que había que cerrarlo sí o sí con una canción que nos da muy muy buen rollo, nos trae muy buenos recuerdos y que además es bonita. Y que eso sí, rompe mucho la dinámica musical que traíamos hoy tan punk, tan hardcore, tan metal. Yo creo que lo más suave que se ha colado es Kronstadt, porque el resto ya ha sido bastante, bastante trayero. Vamos a cerrar con una canción acústica de un grupo no demasiado conocido, pero sin embargo se ha versionado bastante. La versión más conocida es la que hicieron Cop junto a Boycott, una versión que tengo que reconocer, aunque al compañero Juanra le dije, bueno, que no me gusta, o que esperaba otra cosa, esperaba una versión bastante más Cop. Lo han hecho otros grupos de punk como Pogo sobre mi madre, incluso un grupo italiano que se llama Destruzione también tiene una versión de la canción con la que vamos a cerrar. Pero el grupo que compuso Salta la Luna, que así se llama la canción con la que cerramos hoy, la compuso, la interpretaba una banda no demasiado conocida que se llamaban Lengua de Trapo, un proyecto acústico que también se dieron a llamar La Banda de Mil Demonios. Sus componentes eran de varios sitios, pero me atrevo a decir que la base de operaciones la tenían en la bella Euskal Herria. Y con esta bonita y combativa canción, que nos recuerda lo feo que es un chivato, esta bonita y emotiva canción, como decimos, servía de cierre a las noches de un bar de selecto ambiente libertario antifascista que había en la hoy gentrificadísima calle de la Ballesta, en Madrid. Esas zonas de detrás de la Gran Vía, un local que había bajo la casa que habitó en su estancia en la capital la gran poetisa gallega, Rosalía de Castro. Cosas que tiene uno que, aunque esté borracho, mira arriba y se fija en detalles. Y esta bonita y compativa canción, que nos recuerda lo feo que es ser un chivato, servirá de cierre hoy, 2 de octubre, al inicio de la octava temporada de Cienfuegos, Política y Rock, programa número 208. Y con esto y un bizcocho, se acabó. Que salte la luna. Nos vamos parando correctamente el reproductor y saltando, ahora sí, la lengua de trapo.